y poder conversar un poquito sobre el fenómeno de lo que ha pasado en Brasil, tenemos en comunicación telefónica a Pablo Labarce, doctor en Sociología, profesor titular de la Cultura Popular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, a quien le damos las buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, ¿cómo están? Y ahí. ¿Ah? Bueno, formulismo. Mamita. Yo estoy obligado a preguntar cómo están. ¿Qué claro, les gusta? Sí. Yo tampoco estoy de fiesta. Sí. Bueno, ¿qué? O sea, ¿te sorprendió este resultado? Sí, me sorprende la diferencia. Sí, o sea, ¿no? Todos sabíamos que ganaba. No pensábamos que ganaba por semejante campo de diferencia, salvo una señal que hubo en algún momento de la semana pasada que apelaba al voto culposo, que es el que no suele aparecer en las encuestas, sí. ¿No? Uh-huh. Esa gente que no se animaba a decir en voz alta, sí, lo voy a votar a Bolsonaro. Entonces, nada, era lo único que podía indicar algún tipo de voto oculto que finalmente apareció. Digo, había 10 puntos de diferencia entre lo que cantaban las encuestas y lo que sacó. Así que sí, es muy sorpresivo y eso es apenas lo primero. Bueno, Pablo, conoces mucho Brasil. Sí. Primera Mirá, pregunta. Yo trabajé ahí, fui profesor visitante hace 15 años. Fue un momento muy particular porque empecé a ir a Brasil, me acuerdo muy, muy, muy patentemente, en un congreso que coincidía con la segunda vuelta en la que triunfó Lula la uh-huh. primera vez. Uh-huh. Y entonces, nada, acomodé las fechas para poder quedarme. Yo terminaba un sábado por Minas Gerais y entonces me acomodé para poder estar en San Pablo el domingo, que era el día de la segunda vuelta. Y entonces, nada, me acuerdo, tengo muy presente la imagen de ir a los festejos en la Avenida Paulista. Estaba parado delante del palco donde estaba Lula, ¿no? Uh-huh. Entonces, 16 años más tarde, encontrarme con esto es como un poco contradictorio. ¿Cuáles son los condimentos que crees que llevaron esta diferencia? ¿Qué hay en la sociedad brasileña? Ah, mira, hay muchísimo. Hay algo que me enoja. Estoy leyendo y obviamente en comunicación con los colegas. Por supuesto que mi versión del asunto es muy sesgada. Mis colegas son profesores universitarios, en su gran mayoría blancos, de clases medias, digo, uh-huh. Con todo lo que significa eso en Brasil, digo, eso es pertenecer a estratos privilegiados de la sociedad, digo, los hijos de las clases populares radicalmente no llegaban a la universidad en Brasil hasta años muy recientes, uh-huh. y todos ellos además pertenecientes al progresismo, en su infinita mayoría militantes más críticos o más convencidos, pero muy cercanos al PT. Entonces, por supuesto que cuando hablo con ellos me encuentro con el dolor, la pesadumbre y una mirada muy sesgada. Y después leyendo, y muy enojado porque se intenta explicar desde la Argentina con comparaciones fáciles. Y Bolsonaro no es ni Trump, ni Macri, ni Hitler. Sí. Es algo mucho más perverso. Decíamos recién en la apertura que Macri, si se puede, a un nivel muy simplista, llegó bastante en un staff electoral, ¿no? Mira, sí. Pero ahora mira, sí. Mira, sí. Nadie cumple su contrato electoral. Sí. Nadie. Nadie, esto por definición. Esa idea de que Macri traicionó su programa solamente para aplicarlo a los últimos 35 años de Argentina, todos traicionaron su programa. Todos, absolutamente todos. Desde Alfonsín para acá, todos. No creo que haya tal estafa, quizás simplemente que el coaching de Durán Barba le hizo insistir muchísimo más sobre aquellas cosas que aparecen como más patentemente contradictorias, digamos, ¿no? Por ejemplo, las tarifas, la dolarización, la devaluación, la inflación, etcétera, ¿no? Pero bueno, está bien, a este salame todo lo que podía salir mal le salió mal y todo lo que podía hacer mal lo hizo mal. Entonces, pero no, yo no puedo hablar de estafa en un contexto en el cual la democracia representativa consiste en decirle a tus electores que no vas a hacer lo que ellos no quieren que haga y que vas a hacer lo que ellos quieren que haga. Y después, por supuesto, darlo vuelta. Pero en eso, la democracia representativa, manejada con marketing y videopolítica, digamos, consiste en eso. El juego es más complejo y pasa por, bueno, justamente cómo esa sociedad acata, acepta o reclama. Yo no tengo el dato fidedigno de hasta qué punto los votantes de Macri creen que ha habido una estafa, ¿se entiende? En realidad, inclusive, justamente porque viviese 2002, uno podría decir que Lula incumplió su contrato. Y porque lo incumplió fue muy exitoso. Lula, entre que es electo y que asume, tiene que hacer malabares para pactar con la burguesía paulista y con las finanzas brasileñas. Y entonces ahí llega una serie de acuerdos muy complejos que hicieron que el programa del PT se transformara, digamos, en una negociación permanente entre una serie muy interesante y muy importante de medidas, llamaremos sociales, pero que no pasaba, a ver, con una distribución de la renta bastante parca. Lo que pasa es que, nuevamente, el problema de las comparaciones. Ustedes no saben lo que es Brasil. Sí, no. El Brasil es un país, primero que es un continente, ¿no? Desde de norte a sur, de este a oeste. En segundo lugar, las diferencias sociales brasileñas son de una grosería. A ver, en San Pablo hay más helicópteros que en Nueva York. No sé si se entiende la magnitud. Sí, en una ciudad de, además, que en un momento llegaron a 25 millones de habitantes y pararon de contar porque no les alcanzaban los dedos, y donde hay el PBI no es más alto que Nueva York, pero sin embargo hay más helicópteros porque la renta está infinitamente más concentrada y es mucho más regresiva, ¿no? Donde tenés cuatro estados que concentran un porcentaje del PBI elevadísimo, que son San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Río Grande del Sur, y el resto puede llegar a ser pobre de solemnidad, ¿no? Donde las tasas de analfabetismo eran infernales. Es decir, el Brasil es un país muy, muy, muy harto complicado. Donde, entonces, yo entiendo que, y es lo que, a ver, en parte entiendo y me irrita, que están surgiendo en estos momentos los analistas de último momento que te sacan comparaciones rápidas porque, claro, la comparación tiene la pretensión de ayudarte a entender. No vos, aquello que no conocés, lo asimilás a algo que conocés y de esa manera tratás de entender. Pero el Brasil es incomparable. Claro. Es incomparable, ¿no? Por ejemplo, siempre algo que me hacía mucha gracia de la derecha argentina, que sostenía que Argentina es el país más corrupto del mundo. Eso es, lo puede decir solamente alguien que no conozca el Brasil. La corrupción brasileña es tan descomunal, que el primer escándalo que le explota a Lula, el famoso mensalão, ¿no? Sí. O mensualidad, sería algo así como una especie de mesón, digamos, ¿no? Era un sobresueldo, o sea, los tipos recaudaban por izquierda para generar un sobresueldo para pagarle a los a los parlamentarios de la oposición. O sea, la guita no iba para el PT ni para los cuadros del PT, sino que era para pagarle a los parlamentarios opositores para de esa manera comprarles el voto. Es decir que el PT no es que corrompía a la oposición, sino que la oposición le exigía plata para votarle las leyes. Ese es el nivel de corrupción estructural que existe en Brasil. Bolsonaro es un representante de esa masa indiferenciada de... los brasileños tienen una expresión muy divertida para eso, que es el bajo clero. ¿Saben lo que es el bajo clero? Los diputados del montón. O sea, los que no le importan a nadie, los que solamente hacen bulto, pero son los tipos que te traban o te destraban una votación. Bolsonaro es uno de ellos. Pablo, Sergio, te habla, te quería hacer una consulta. Dale. Estaba leyendo una nota acá en el portal Nodal y hay una colega tuya que titula la nota que el voto a Bolsonaro es un gran voto de protesta y de rechazo a la clase política. ¿Cómo ves esta definición? Y si vos no ves a Bolsonaro como parte de esta clase política, ya que está por lo menos dentro del sistema desde el año 91 y ha pasado por nueve partidos distintos, digo. Claro, bueno, justamente porque es un claro representante de ese sistema político. Los brasileños han usado otra palabra, que es el transfugismo, ¿no? Porque son los tipos que van migrando de partido en partido y no según sus convicciones, que permanecen inalterables. Sus convicciones son siempre las mismas, que es su propio interés. y su propio beneficio. Bolsonaro parte del sistema político, pero, esto es un fenómeno no limitado a Brasil. Hay un hartazgo de los públicos en general con las clases políticas que no han sabido resolver sus experiencias cotidianas, digamos, ¿no? Entonces, el punto no es tanto quién no pertenece al sistema político, sino quién se presenta de manera más eficaz como fuera del sistema político. Macri en ese sentido también lo logró. Macri participaba en menesundas electorales de finales de los 90 y sin embargo, 15 años después, se presentaba como un outsider. Esto es, insisto, bastante usual, no es un caso únicamente brasileño. El tipo en ese sentido fue eficaz, posiblemente porque el tipo de discurso que construye aparece como justamente muy opuesto a los discursos tradicionales de la clase política brasileña. Entonces, en ese sentido, aparece como extra político, como fuera de la política, ¿no? Y muy ligado a un sentido común callejero, esto que hemos llamado fascista, pero que tanto en Brasil como en la Argentina, como ocurrió en Estados Unidos, no es, por cierto, minoritario. Esto es, si saliéramos a hacer encuestas respecto de cuánta gente en la Argentina apoya la pena de muerte, rechaza la homosexualidad callejera, etcétera, etcétera, nos llevaríamos más de un susto. En el caso de Brasil, donde para colmo hay varios ingredientes más. Por un lado, el peso de las iglesias evangélicas, que es descomunal. O sea, te queríamos consultar sobre eso. Es muy brutal, loco. Es muy brutal. Es muy brutal. Es una iglesia por cuadra, con una inserción feroz en las clases populares. El primer vicepresidente de Lula venía de ese palo. O sea, la primera alianza que hace Lula para ganar no es con el PMDB, sino con la iglesia evangélica. Esto es, impregna la vida cotidiana brasileña. Para hacer un ejemplo vulgar y futbolero, ya nadie recuerda a Paulo Silas. El día de San Lorenzo. El de San Lorenzo. Fue el tipo que trajo los atletas de Cristo a la Argentina. De hecho, Rivaldo forma parte de la lógica de Bolsonaro y es también atleta de Cristo. Exactamente, digo, Silas era un representante de eso que estaba absolutamente extendido, insisto, forma parte de la vida cotidiana de las clases populares brasileñas, ¿no? Entonces, si sumas todos esos factores, después está el otro tema de que hoy no me acuerdo quién lo cuenta, creo que Nicolás Cabrera, un colega, un sociólogo cordobés que está trabajando allá, había hecho una experiencia larga y se fue a cubrir las elecciones. Y entonces cuenta que Dilma Rousseff mandó a hacer una encuesta en uno de sus ministerios, digamos, a las mujeres que recibían la Bolsa Familia. Entonces, primero preguntaban si estaban contentas con la Bolsa Familia, entonces la respuesta era sí, por supuesto, porque no se ha permitido comer. Y la pregunta siguiente era, ¿a quién se lo debe? A Dios, era la respuesta. Justicia. Es decir, no necesariamente las modificaciones que la, aún con reparos, distribución de la renta que hizo el PT, no necesariamente los sectores populares lo perciben como un derecho, por ejemplo. Lo siguen percibiendo como una gracia. Como una providencia, sí. Claro, esto es, no, eso no quiere decir que vayan a pagar. Justamente es el esquema Lilita Carrió, ¿no? La idea del clientelismo que obtura las mentes, ¿se entiende? No es eso. No es que los recipiendarios de esa caridad vayan entonces a responder a aquel que se las da, ¿no? Sino que tienden más a asignarlo a fenómenos sobrenaturales, ¿no es cierto?, como es el religioso. Es muy, muy complejo. La distribución, por otro lado, del voto es bastante interesante, esta cosa del el Nordeste. El Nordeste es otro país en Brasil. Tiene una distancia con el sur rico que es superior a la distancia que hay entre Bélgica y la India. Ustedes recuerdan, ¿no?, que en una época se hablaba de Brasil como Belindia, ¿no? Sí. La mezcla de Bélgica e India. Bueno, yo te diría que la diferencia es aún mayor entre el San Pablo cosmopolita y burgués y el, ponele, Recife o Fortaleza. Nada, a ver, es muy difícil de entender, pero al mismo tiempo es terrible, o sea, que sea difícil de entender, no. Pablo, veníamos hablando con Darío en camino a la radio y demás cuestiones. Digo, en toda esta estructura que estamos describiendo, que sabemos que hubo una presidenta derrocada, cómo ha ido avanzando la derecha en la región y demás cuestiones, te quería preguntar algo muy puntual del efecto del marketing político y el impacto sociológico que puede haber causado. Yo anoche, uno de los ejercicios que hice fue revisar cuánto medía Bolsonaro hasta antes del atentado que tuvo, ¿sí? Sí. Y ahí uno encuentra que medía muy poco Bolsonaro. Estaba ahí entre el tercero, segundo, digo, nunca fue... Y después... No, Bolsonaro siempre estuvo primero. No, digo, Lula medía más, estando preso, antes que se produzca la transferencia... Claro, hacia... no, Lula lideró hasta que la chapa fue sacada. ¿Vos crees que tuvo algún impacto este atentado? Después puede uno ver si fue una puesta en escena, un atentado, y puede analizar muchas cosas, pero el efecto electoral, ¿hubo un shock ahí en la campaña de Bolsonaro? Pero a ver, te sumo un dato. Dos datos. El primero es que, en parte es lo que vos decís, pero en el momento que la candidatura de Lula se tiene que retirar, Bolsonaro pasa a liderar y el atentado le hace subir creo que 3 o 4 puntos. Pero más interesante que eso es que después de la manifestación, la feroz manifestación feminista de la semana pasada, Bolsonaro sube 4 o 5 puntos entre las mujeres. Sí, la verdad es. Y ahí hay un dato que es... Caray, es muy fuerte, ¿no es cierto? Porque hasta qué punto hay una capacidad de movilización, bueno, lo hemos visto hace muy poco en la Argentina, una capacidad de movilización potentísima, estruendosa y maravillosa por parte de las mujeres que comulgaban con cierto sentido común que para la Argentina, para el continente es muy de avanzada. Digo, el lugar que ocupa el feminismo en la escena política argentina es por lejos el más importante de toda América Latina. Ahora bien, al mismo tiempo que eso ocurría con Centro en Buenos Aires y en algunas otras ciudades, también uno podía ver la ferocidad de la reacción, que también podía movilizar, ¿no? Se vio pocos días antes de la votación con la movilización evangelista. Bueno, en Bolsonaro ocurre algo, entre comillas, similar cuando ves esto de que la movilización femenina más importante posiblemente en la historia brasileña genera un aumento del voto por Bolsonaro entre las mujeres. Ese es un dato. El otro dato es que también leo en los testimonios que se levantan hoy una mujer que afirma: o Globo miente todo el tiempo en contra de Bolsonaro. Vos fíjate que la versión tradicional sería: los medios estaban a favor de Bolsonaro, y sin embargo la cosa que no sé si es así, digamos, a ver, los medios fueron brutalmente antipetistas, los medios brasileños son hiperconcentrados y brutalmente reaccionarios, ni siquiera conservadores, son brutalmente reaccionarios, estamos totalmente de acuerdo, y sin embargo la percepción de un votante de Bolsonaro es: los medios están en contra nuestro. ¿Cómo explicamos eso? Claro. Sí. Es decir, nuevamente nos pone frente a un escenario de muchísima complejidad sobre el que hay que ponerse a laburar con urgencia. O sea, yo te diría que la mayor conclusión de este terremoto es que nos tenemos que poner a laburar. ¿Y cuál es el camino? Laburar, pensar, analizar, y discutir muchísimo con la cabeza muy abierta. Uh-huh. En esto de pensar, Pablo, te iba a hacer justo una consulta sobre eso. Digo, ya ampliándolo a un fenómeno más regional, desde el lado de los gobiernos progresistas, ¿cómo te parece que se puede construir una práctica política, un discurso, una manera de comunicarse con la sociedad para poder evitar este latiguillo de la corrupción? Digo, ¿de qué manera se te ocurre, digo así por ahí, muy abuelo de pájaro, poder pensar esa historia, digamos? Si yo te diera una respuesta fácil, estaría por un lado, contradiciendo esto que acabo de afirmar, tenemos que estudiar mucho, y por otro lado, en realidad no te la diría, sino que la patentaría y la vendería. Sí, me imagino. Sin embargo, el ejemplo que pones en medio de la pregunta es significativo. La prensa y la derecha cabalgó en contra de la corrupción, por supuesto que sí. Y fue eficaz. Hay un problema. Tenía razones para ser eficaz. Quiero decir, la clase política brasileña, no el PT, ahí es donde yo introdujo una diferencia, ¿no? Toda la clase política brasileña es corrupta de la cabeza a los pies. Todos los partidos están metidos en el lavallato hasta la verija, cosa que incluye al PT. Es decir, el PT, y no es el caso de Lula y de Dilma, ¿no? Todos sabemos que a Dilma le hacen el golpe alegando algo que era apenas un asiento contable, no corrupción. Y el caso de Lula es todavía más flagrante, claramente ahí hay una conspiración judicial, digamos, para sacarlo de lado, ¿no? Lo que podemos saber de la causa es que casi no se justifica esa acusación, ¿no? Pero sí es cierto que la percepción general fue que el PT nunca se despegó de la corrupción, sino que inclusive la motorizó entre sus cuadros o, como decíamos antes, corrompiendo a los parlamentarios opositores. Pero, digamos, no fue ajeno a eso. La envergadura que dice O Globo, no sé. La envergadura que dice Bella, seguramente que no. Pero lo que quiero decir es que la cosa no es solo ser honesto, sino también parecerlo. Y si no lo sos, por lo menos parecelo. Y en general, creo que está pareciendo como muy claro que hay una excepción grosera en todo este panorama, en el caso de Sudamérica, que es Bolivia, donde ha habido una distribución de renta, una gestión más eficaz, más consistente, ¿no? E inclusive bastante despegada de las acusaciones de corrupción. En un momento la acusación de corrupción fue más moral que económica y afectó a Evo en el plebiscito de la reelección, pero después no ha tenido mayores problemas, especialmente porque no tienen de dónde agarrarse. Mientras que en cambio la oleada popular progresista de América Latina en los últimos años dejó todo servido para las acusaciones de corrupción. Entonces ahí tenés una primera receta. Hay que serlo y hay que parecerlo. Bueno, ahí Pablo, hay una construcción de poder, obviamente, que no se pudo despegar de este construir poder con sectores que básicamente iban a tener su coletazo, ¿no? Como estoy mostrando en este momento. Bueno, hoy se plantea la unidad, bueno, te traigo acá a la Argentina, pero se plantea muchas veces la unidad, esta unidad, no importa, vamos todos juntos, tenemos que ir todos y todos juntos, no importa quién esté adentro. Se sigue repitiendo la misma receta, ¿no? Mira, ahí se cometen varios errores porque las unidades se hacen con programas. Yo sigo creyendo en los programas, digamos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, para ser rigurosamente contemporáneo, yo vengo hace varios años votando al único programa que está sin ningún tipo de dobleces a favor de la legalización del aborto. Uh-huh. Por ejemplo, punto que figura en las plataformas, en los programas de solamente una agrupación política, una y media, te diría, ¿no? Porque el socialismo también en ese sentido ha sido bastante consecuente. Y la otra es el Frente de Izquierda, que tiene infinita más contradicción, pero al menos ese punto del programa lo tiene muy claro. Y bueno, si, por ejemplo, vos decís, bueno, formemos una unidad del campo popular. Uh-huh. Mi primera repregunta es, ¿con aborto o sin aborto? Por ejemplo, pero eso solo para dar un ejemplo, y atrás podríamos sumar tópicos de distribución de la renta, minería, de políticas de salud, de educación, etcétera, etcétera. Vamos a poner dos ejemplos más si tenemos 2 minutos más de tiempo. Sí. Los brasileños, la educación pública creció en términos de incorporación de sujetos. No creció en calidad. La escuela pública brasileña es espantosa, espantosamente mala. Sus propias clases medias, blancas, urbanas, progresistas, universitarias, mandan los hijos a las escuelas privadas. Lo mismo que acá. En la Argentina el deterioro de la escuela pública ha sido también brutal. También, digo, sin duda que en los últimos 3 años del macrismo se acentuó, que en los 8 años de macrismo en la ciudad de Buenos Aires también se acentuó, pero esto es un arrastre que viene desde mucho tiempo atrás y que la década kirchnerista no solucionó en lo más mínimo, solucionó un poco los salarios de los docentes, pero la calidad educativa fue una catástrofe. En el caso brasileño, ellos fueron mucho más fuertes en la incorporación de sectores populares tradicionalmente excluidos en la enseñanza universitaria, que era de gran calidad, pero absolutamente restrictiva, porque se entraba con un examen de ingreso muy, muy duro, ¿no? Que inmediatamente expulsaba a las clases populares. Ahora bien, uno de los remedios que hizo la política del PT fue entonces financiar a las universidades privadas para que acogieran a grupos de los sectores populares. Eso está lejos de lo que yo entiendo por un programa de igualdad y de democratización de la enseñanza. Y nuevamente los testimonios que aparecen de Brasil era la cosa de paradójica, y es que la izquierda es para los privilegiados. Esto es que las políticas más o menos democráticas lo que generan son privilegios, ¿no? Mientras que nosotros los que trabajamos y no aprovechamos el cupo en la universidad o lo que fuere, o el plan, o el plan familia, o el plan hambre, o el plan jefes y jefas, no pertenecemos a ese grupo privilegiado. Vos fíjate que cómo te dan vuelta un argumento, pero cómo te lo dan vuelta con bastante eficacia. Sí. ¿No? Esto es, lo que vendría a ser políticas afirmativas, profundamente democráticas, como no son universales, terminan siendo políticas, entre comillas, de privilegio. Creo que tenemos un problema, no es solo de pensar, sino también de discutir y debatir. ¿Cómo le explicas a una sociedad que eso no se trata de privilegio? Totalmente. Disculpame, no. Otra muy actual, esa idea de jubilar sin aportes. Se entiende como política para privilegios, se habla de jubilaciones de privilegio para gente que cobra 6 lucas. Bueno, pero sin embargo así se entiende. Entonces quiere decir que algo malo se ha hecho, algo malo hemos hecho. Totalmente. Pablo, una última cortita de mi parte. Si fueras ADAT, ¿estarías ahora en el sindicato metalúrgico, en Sao Paulo, ahí analizando toda la campaña y lo que viene? Sí. ¿Te presentás al balotaje? ¿Conociendo Brasil no te presentás? ¿Cómo lo manejarías eso? Mira, es hasta cierto punto es paradojal. Frente a la andanada fascista no te podés radicalizar porque estás metido en una dinámica electoral, ¿eh? No estamos en un escenario de la guerra civil española, ¿entendés? Esto no es el enfrentamiento entre la sublevación de Franco versus el gobierno de la República. Estamos en un escenario electoral de 3 semanas. Entonces vos tenés que salir a captar votos, y esos votos no están a tu izquierda, están a tu derecha. Y entonces hay que sacar el viejo manual de la política y empezar a hacer alianzas y acordar, y está claro que no se le gana a Bolsonaro si no se hace un muy buen acuerdo con Ciro Gómez, que está muy cercano, pero también con el PCdoB, los tucanos, digamos, ¿no? La gente de Fernando Enrique Cardoso. El programa que va a salir no va a ser el mío, pero sin duda que va a ser mejor que el de Bolsonaro, porque lo de Bolsonaro es, no solamente fascismo en términos de la experiencia cotidiana, digo, de lo que va a ser la represión policial militar, de la persecución a la disidencia sexual ideológica, esta reivindicación de la tortura que a todos nos pone los pelos de punta. Económicamente están a la derecha de todo el hemisferio. Hay que sentarse con Fernando Enrique, hay que sentarse con Ciro Gómez, hay que sentarse también con la izquierda del partido y decirle, loco, lleguemos a un acuerdo. El secreto de la política no está en decir unidad, sino en saber construirla. Pablo, te agradecemos muchísimo. No, un gustazo. Un abrazo para todos. Abrazo chau, enorme. Chau. Bueno, ahí tenemos la conversación con Pablo Alabarce, la verdad que, bueno... para recorrer esto, lo sucedido en Brasil de las últimas elecciones. En poquitas semanas se va a estar definiendo el balotaje. Bueno, conocedor de la realidad brasileña, ¿no? Tan compleja y bueno, no dejó, me parece, para pensar muchísimas cosas. La verdad que, bueno, esto último, ¿no? Un poco hablamos de las alianzas y cómo construir poder. Ahora, Haddad tiene que salir a construir poder con y hacer alianza Con sectores que con son sectores imprestables. neoliberales, Sí, más que o sea, es. neoliberales. De derecha, obviamente también, y cómo se sostiene después, estaba para seguir la charla, cómo se sostiene después de una futura elección de que el resultado, por ejemplo, sea auspicioso. Claro. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo, y por eso yo le preguntaba si se presentaría o no, porque la verdad que hay ahí un camino que por más que Fernando Haddad haga toda esta alianza, camine un trecho, y si le va mal, lo va a legitimar a Bolsonaro. Y la verdad que hay ahí una tensión muy fuerte, y esto paradojal que hablaba Pablo, me parece que se va a ir profundizando a medida que vayan pasando los días, ¿no? Bueno, ahí estuvo entonces Pablo Alabarce, doctor en sociología, profesor titular de la cátedra de la cultura popular en la Facultad de Ciencias Políticas de la UBA.